Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 11 minutos pasan de las 6 de la mañana, 19 grados 8, llueve con intensidad en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ha llovido toda la noche y tenemos lluvia y tormentas en toda la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, el centro de Buenos Aires y la capital durante toda la jornada. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, en un teatro de Tucumán se cayó del escenario en forma increíble, subió una escalera, arrancó para cantar y se le daba en la punta del escenario y pisó en el aire. Sergio Denis se fue de cabeza hacia abajo y está internado en grave estado. A las 11:30 de la noche lo operaron. Tiene problemas muy serios porque fue un golpe tremendo que sufrió en una de las situaciones más insólitas, más impensada que puede tener alguien que sube a un escenario y que se le termine la madera y se cae donde, en el hueco donde habitualmente se buscan las orquestas. Y fue de un impacto impresionante. Primero lo socorrieron los que estaban allí viendo el espectáculo, pero fue llevado inmediatamente al hospital, internado en un grave estado. La situación es muy preocupante, se está esperando un parte médico ahora a la mañana para saber realmente qué pasó, porque tiene distintas lesiones de una increíble magnitud y que ha impactado no solamente a los que estaban en ese teatro, sino a todo el mundo artístico, porque fue una caída casi insólita. La verdad que cuando se ve el video no se puede creer, da un paso absolutamente al vacío y se cae de cabeza. Así que no sé, esperemos, digo, los resultados a ver que llegan de Tucumán, porque está muy comprometido, tiene coágulos cerebrales, tiene fracturas, en fin, el cuadro es desesperante, ¿no? Sí, además ya no es un pibe, una caída de esas es tremenda, ¿viste? Para una persona que ya tiene más de 70 años. Sí, claro, sí, sí. No es broma, te podés romper una cadera, un brazo, la espalda, las piernas, cualquier cosa en una caída de esa. El teatro, que es el teatro de Mercedes Sosa, y estaba intentando cantar Te llamo para despedirme, mirá vos el tema que había elegido. Qué bárbaro. Tiene 69 años, ¿no? Y primero lo llevaron en la ambulancia al hospital Ángel Padilla, supongo que debe estar allí todavía. Lo cierto es que a las 11:30 de la noche lo operaron. El primer diagnóstico era hematomas cerebrales, además tenía fractura del hueso en la cabeza, el hueso temporal de la cabeza, fractura de la clavícula, fractura del fémur, en fin, de la omóplata, golpes por todas partes. Imagínate que esto es muy difícil para los 69, casi 70 años de Denis, ¿no? Sí, es que es muy difícil. Eso de bajar por escaleras, como hacen las vedettes, que saben hacerlo, no hay que hacerlo. Yo lo veía al Gordo Porcel cuando hacía cortina en el Teatro Maipo y bajaba una escalera como de 4 pisos en el escenario del teatro, y yo decía, llega a resbalarse el Gordo, mata a 20 personas de la platea. No estaba bajando, sino que subió. Y cuando llegó en el verde, correrse más al medio, se quedó en el vértice y claro, se puso a cantar y se olvidó que el escenario era corto y se fue por el agujero donde están las orquestas. Qué bárbaro, es muy peligroso. Además, uno ya no tiene la vista de antes, después que tenés una cierta edad. Cuando vos te concentrás en el canto, vos sabés que está mirando el público, está concentrado. Si no tiene noción de dónde está parado, un paso en falso, imagínate, cayó de cabeza. Qué bárbaro. Así y de está, cabeza, además, qué mala suerte. Está luchando por su vida, ¿no? Es decir, esperemos a ver el parte de hoy, pero está muy grave Sergio Denis. 6 de la mañana, 16 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y otra vez el milagro en Varela. Cuando parecía que terminaba empatado 2-2, Defensa y Justicia ganó 3-2 y lo tiene solamente un punto a Racing. Y el último partido se mide en Avellaneda, la Academia con el Halcón. Así que veremos cómo pasan las situaciones ahora. Racing juega local con Belgrano. ¿Con quién juega Enrique de visitante de Defensa? ¿Con Unión? No. Es visitante de Patronato el domingo a las 11 de la mañana. Después juega Racing de visitante de Tigre. Exacto. Y juega de local de Unión. Exacto. Y después juegan los dos. Y después juegan la última fecha. Fíjate qué dato. Si ganan todos los partidos Racing, sale campeón. Es campeón. Sí. Pero si gana todos los partidos de Defensa, también es campeón. Exacto. Porque le ganaría el último Racing. Claro. Claro. Qué increíble, ¿no? O sea, es el primer campeonato que no dependen de nada más que lo que juega. Exacto. Bueno, parece este campeonato se remonta a aquel del 51 cuando Racing peleó con Banfield y tuvieron que ir a un desempate. Quizás llegaron a un desempate. Pues también. ¿Sabés que hay un episodio muy interesante que me contó algún día Antonio Rodríguez, que fue el arquero de Racing de River, sí, y que fue el intendente de Vicente López? Dice que cuando se tenía que disputar la final en el Estadio San Lorenzo, el viejo gasómetro, Evita lo llama a Antonio Rodríguez y le dice: mirá, Antonio, sería muy simpático si Banfield sale campeón, porque imagínate, un equipo chico, lo bien que sería, la primera vez en la historia y demás. Entonces Rodríguez entendió que Evita estaba decididamente apoyando a Banfield, ¿no? Uh-huh. Ocurre que Valentín Suárez trabajaba en la fundación. Claro. La Fundación Eva Perón, era un joven de aquella época. Muy joven, claro. Y le había hablado todo el tiempo: Evita, mire, señora. Entonces, ¿qué hizo Rodríguez? Dijo: mire, muchacho, pasa esto, así, así, así. Entonces, se enyesó un brazo, como que había tenido un accidente, y jugaron Grisetti y Granero, los arqueros. Uh-huh. Y entonces no le tuvo que decir que no a la señora, como decían en aquel momento, pero Evita quería que Banfield fuera campeón. Exacto. Sí, recordado aquel gol de Mario Boyé, ¿no? Sí. Para Racing, que le dio la victoria en aquel torneo. Bueno, en esta se puede dar la posibilidad de repetir aquella historia, ¿no? Racing contra un... Porque además Evita tenía también al lado a Tilio Renzi, que había sido presidente de Ferro. Uh-huh. Que también le hablaba de los cuadros chicos. Y vos sabés que cuando se le pedían camisetas a la fundación, los pibes, y no especificaban de qué club los querían, por lo general te mandaban la camiseta de Ferro. O sea, claro. Te aprovechaba Renzi y le mandaba la camiseta de Ferro. Bueno. Bueno, vamos a lo ocurrido ayer en la fecha que se terminó de completar. Exacto. Bueno, primero hay que decir el empate milagroso de Tigre, ¿no? Que no le sirve mucho porque está peleando por su salvación en Primera División, por quedarse en Primera División, pero estaba perdiendo 2-0 con Unión. Zavala y Gómez Andrade le daban la victoria al equipo santafesino, pero en el segundo tiempo Menossi y casi en el final Carlos Luna, el goleador histórico de Tigre, le dieron el empate al conjunto de Néstor Gorosito, que no le sirve demasiado en su pelea por salvarse del descenso. Luego jugaron, y lo dicho por usted, Defensa y Justicia con triplete de Nicolás Fernández, que tiene destino de selección de manera indiscutible. Le ganó a Banfield. Decime, ¿es el hermano del otro Fernández que tenía? No, creo que no. ¿No? Me parece que no. Ajá. Se lo voy a investigar eso. Bertolo en dos oportunidades le daba el empate a Banfield, pero no le alcanzó al taladro. Perdió 3-2 Defensa, ahora quedó un punto. Y también jugaron y igualaron. ¿En qué minuto hicieron el tercer gol? El último gol lo hizo a los 43 Nicolás Fernández. Es increíble. No, sí. Ganan el partido sobre el final. Realmente. Ya debe tener como 5 triunfos. Así, sí, sí. Sí, porque también, bueno, le ganó de la misma forma al Docivi la semana anterior. Y no te olvides de Argentino Junior. No, sí, igualaron 0-0. Con Vélez Sarsfield, recordamos, Vélez está ahí en la pelea por ingresar de manera directa a la Copa Libertadores. No le va a alcanzar, me parece, porque está a 5 puntos de Atlético Tucumán y River. Y de esta manera, bueno, el campeonato quedó con Racing 52, Defensa 51, Boca 44, River 39 junto a Atlético Tucumán. River ingresa directamente a la zona de Copa Libertadores del año próximo por mejor diferencia de gol. Vélez 34, Talleres 33, Independiente Huracán 32, Unión Lanús 31, hasta aquí los que van a jugar la Sudamericana y después el resto hasta el final. Bueno, ayer criticamos el potrero que es el campo de juego del Estadio de La Plata. Sí. Tenemos que decir lo excepcional del campo de juego de Defensa y Justicia. Sí. Debe ser el mejor campo para jugar al fútbol. Sí, es sí. Un billar. Bueno. Espectacular como mantiene Defensa y Justicia no, este campo. No, sí, hace mucho tiempo, desde que está en primera. Sí, por eso. Y en el Nacional B también lo tenía. Pero y era un... es espectacular como está. Yo fui a transmitir allí fútbol, Miguel, cuando todavía las calles de los alrededores del estadio eran de tierra. Sí. Y no estaba igual. Bueno, fue creciendo de manera vertiginosa, ¿no? Y para mí, si no es el mejor campo de fútbol de primera división, está muy cerca. Sí. Pero además, ¿sabe que sería la primera vez en la historia del fútbol que un equipo que viene de la D, que ingresó en la última vez que se abrió el registro de AFA, sería la primera vez que un equipo que viene de la D... No, y es la primera vez que tiene dos jugadores en la selección. Exactamente. Y hablando de lo que tenía que ver con lo ocurrido el fin de semana con la victoria de Estudiantes y Gimnasia, que ayer criticábamos la actuación de Germán Delfino en ese partido, que venía de ser parado, bueno, fue nuevamente parado. O sea, no va a jugar. Es que no dirija más. Porque no. Tres partidos que no dirija más. Lo que pasa es que Germán Delfino fue un pésimo árbitro siempre. Yo lo vi sí, en el fútbol. El tema es que Elizondo no puede nombrar en un clásico a alguien que viene de una super. Y bueno, seguro. 6 de la mañana, 22 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer, en el domicilio particular de Tinelli, se produjo un almuerzo entre Marcelo Tinelli y Roberto Labaña. Estuvieron conversando un rato largo, además de almorzar, y cuando nadie sabe lo que se conversó y lo que pasó, estamos en condiciones, tómenlo ahora como versión, porque las fuentes se negaron a confirmármelo, pero estamos en condiciones de decirles que la charla giró en torno a que el conocimiento público de Tinelli, que es nacional, podría ayudar en una fórmula, escuchen bien lo que estoy diciendo, podría ayudar en una fórmula al desconocimiento que tienen aquellos que no saben quién es Labaña, por decir cualquier lugar en Catamarca, en La Rioja, o un changuito en Salta, que no sabe quién es Labaña. A Labaña lo conocemos acá, lo conoce el medio político y demás, pero la mayoría de los argentinos no saben quién es Labaña. Por lo tanto, se conversó, no para que sea candidato a gobernador, no para que sea candidato a jefe de gobierno de la ciudad, sino para que le diera fuerza a la fórmula. Y entonces uno preguntó, ¿la fórmula sería Labaña-Tinelli? Y no me quisieron contestar. Y volví a preguntar, ¿la fórmula sería Labaña-Tinelli? Y se rieron. Y luego llamé por teléfono. Y no me quisieron confirmar absolutamente nada de lo que habían hablado. Por lo tanto, tómelo como versión. Pero la conversación hoy puede tener otro capítulo, porque al mediodía van a almorzar en Gastronómicos, el sindicato de Barrio Nuevo, están invitados 53 secretarios generales, no sé si irán todos o no, de gremios importantes, con Roberto Labaña. ¿A qué van? Bueno, a decirle a Roberto Labaña que está dispuestos hacer el esfuerzo de sostener la campaña si él toma la determinación de ser candidato a presidente. Pero también ayer en Ezeiza hubo un asado donde participó Atanasov, hombre de Duhalde, y estuvieron representantes de partidos políticos no conocidos, no de los más conocidos, para ir preparando un frente electoral y ofrecérselo a Labaña diciéndole: acá están los partidos políticos dispuesto a este frente. En ese armado que se está produciendo, es decir, Barrio Nuevo por el lado sindical, Duhalde por el lado político, Tinelli por el lado, no sé, como quieran ponerlo ustedes, público, artístico, demás, se van haciendo conjunciones que no hay que descartarlas. simplemente tomen esto como una información anticipada, así como le dijimos el año pasado, que había estado en una comida en gastronómico y que habían dicho que tenía que animarse a ser candidato a presidente. Acuérdense que lo dijimos en octubre, en noviembre. Y ahora le decimos que ya está decidido, va a ser candidato a presidente. Y el tema es que ya estarían buscando los partidos políticos para hacer el frente, y a partir de allí, ese frente, con un nombre determinado, va a sostener la candidatura de Labaña, solamente de Labaña, evitando en las PASOS que haya competencia. O sea, presentan la fórmula de sí, votan nada más que la fórmula única. A partir de allí, después de esa situación de las PASOS, lo que tienen que asegurar es una mayor cantidad de votos en las PASOS para que las listas sean aprobadas. Ustedes saben que para que después los que se presentan en las PASOS puedan ser candidatos, tienen que tener un mínimo del padrón. Bueno, hoy al mediodía están invitados 53 secretarios generales de gremios a un almuerzo que organiza Barrio Nuevo, donde va a estar Roberto Labaña después de haber ido él ayer a visitar a Tinelli. Va creciendo la candidatura y yo sigo haciendo la misma pregunta. ¿Será la fórmula Labaña-Tinelli para darle una visibilidad que no tiene Roberto Labaña en el país? No lo sabemos. Pero la pregunta la hice ayer 3 veces y no me la contestaron. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Bueno, vamos a recordar que mañana, 13 de marzo, se cumplen 6 años... de que el Papa Francisco, el cura de los pobres, el compañero de luchas, cumple 6 años de pontificado. A 6 años de su elección como Papa, Francisco apura cambios en la Iglesia. El pontífice logra una inusual popularidad con un estilo austero y cercano a los fieles, y además ha logrado una vasta tarea para lograr una amplia reforma en la curia, y se ha puesto firme con el Banco del Vaticano, salpicado durante décadas por negocios dudosos, y en una reunión reciente con los altos magistrados de la Iglesia, impulsó la separación de los sacerdotes acusados de pedofilia. Bergoglio inauguró su pontificado hace 6 años, encandilando a creyentes y escépticos, tras pregonar y vivir de una forma modesta, con humildad y cercanía a los fieles, y exige a los curas que salgan de sus iglesias para asistir a los más necesitados, a los pobres y desfavorecidos. Buenas tardes. Pues apete que lo eres del conclave. Era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. La comunità diocesana di Roma al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, perché noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave María, llena de gracia, el Señor es con ti. Bendita Benedetta, Señor, el fruto de tu Señor Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Filio, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, en el Señor y en el Señor. Y adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. Adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Y esto conmocionaba a la Argentina y al mundo, y era lo que estaba diciendo Diego, la aparición del Papa Francisco. Sí, Diego. Bueno, maravilloso lo del Papa Francisco. Vos fijate que su forma de hablar... Habla un italiano muy claro, muy comprensible, que todo el mundo lo puede entender. Pero además no pierde su acento porteño. Sigue siendo un argentino hablando en italiano. Medio cocoliche en italiano. No, su tono habla como un argentino que está hablando en italiano. No tiene un tono como un porteño. Ni romano. Eso sigue siendo un porteño hablando otro idioma. Como hay muchos que le pasan, que vos los ves y decís... Este tipo, aunque esté hablando en inglés, en francés, en cualquier idioma, es argentino por la manera de hablar. Es porteño porque toma mate amargo, le gusta el tango. Es hincha de San Lorenzo. Marcado de ensueños, si agredido nunca lo dirás, de tu sentimiento siempre serás dueño, tu guía es el Cristo y a él responderás. Profesorado, siempre lo he enseñado, la verdad del mundo en lo doctrinal, seguirás fregando hasta haber logrado unir feligreses con tu don papal. Querido Francisco, gran papa argentino, lleva tu destino, solidaridad, los rasgos jesuitas que marcan tu sino. En todos tus actos, muestra humildad. Sos siervo de Cristo, gran pastor de almas. Tu trato, tus dones y tu gran bondad logran del rebaño la completa calma. Por eso te llama hoy su santidad. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 37 minutos, 19 grados 8 la temperatura. Llueve en Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Se agrava día a día, hora a hora, Venezuela, porque además de los cortes de energía eléctrica, se producen ahora innumerables saqueos de noche y ya son más de 20 los muertos por falta de atención, sobre todo los que se hacían diálisis, al cortarse la energía eléctrica y no poder terminar con su ciclo de cambio de sangre. Han fallecido más de 20 personas en los hospitales. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Marino, repetime por favor los teléfonos y también dame el WhatsApp. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos, nos dé el buen Dios. Te felicito porque has dicho un día que tu programa es para pensar. Realmente te felicito de que hables del Papa porque es bíblico esta personalidad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra construiré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, yo ato en el cielo. Chao, Vicente. Adiós. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Sí, ¿quién está? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Bueno, primero los quiero felicitar porque otra vez, en la época de Daviche ya fue considerado River Plate el mejor club del mundo. Ahora lo ponen otra vez primero, pero además lo ponen primero a River Plate como el mejor club del mundo y a Gallardo como el mejor técnico del mundo. Así que a los hinchas de River, los socios de River, las felicitaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias y ojalá el país estaría en esas condiciones, que es lo que necesitamos. Este es un país que nos han enterrado la mano en los bolsillos, nos sacaron hasta las pelusas. Pero me quería referir al Papa. Soy orgulloso, estoy orgulloso del Papa argentino. que se podría usar como prenda de amor y de unidad. Y se han encargado la política rastrera y sucia de este país, de un lado y del otro, con estas empresas y periodismo cómplice, en destruir la imagen del Papa en este país. Sí, porque además el avance de la masonería en el propio gobierno de Macri hace que haya una distancia con el Vaticano, ¿no? Realmente es tristísimo la pobreza espiritual que tienen estos políticos argentinos, con la complicidad, nuevamente lo digo, de una gran parte del periodismo, porque sería una persona que podría ser prenda de unidad en este país, que la necesitamos. Porque como el Papa no les habló en el idioma que ellos esperaban, entonces se pusieron en contra del Papa. En contra del Papa. Y les soy honesto, yo si bien el otro gobierno también se encargó de destruir al Papa. Pero eso pasa solamente en la Argentina, porque basta que un argentino llegue para que el resto de la sociedad lo critique, ¿no? Pero esa es la mediocridad y la pobreza que tenemos. Es muy difícil ir adelante allí. Es muy difícil salir adelante de esto, porque esto donde rascas un poco sale pus. Acá la corrupción es generalizada, lamentablemente, y no estoy diciendo una novedad con esto. Ejecutivo, legislativo, judicial, todo es una gran maraña de mentiras y de cualquier porquería que se nos ocurra pensar. Lo saludo. Que tenga usted buen día. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la Fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hoy es el día del escudo nacional, Diego, después vamos a hablar de esto, ¿no? Sí, señor. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1813, la Asamblea General del Río de la Plata, conocida también como la Asamblea del Año 13, sancionó el decreto sobre la extinción de las tribus indígenas y derogó la mita. ¿Qué era la mita? La encomienda y la forma de usar a los indígenas prácticamente como esclavo. Y declaró a los nativos hombres libres con iguales derechos que el resto de los ciudadanos que habitaban el Río de la Plata. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1896, más de 9.000 argentinos se movilizan para iniciar la instrucción militar de acuerdo a la reforma introducida por la ley 3.318, que era el servicio militar. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Quería decir que lo que pasa en Venezuela no es un apagón, es un ciberataque que han obstruido, digamos, los sistemas mediante la informática para producir ese atentado. Una gran explosión también. Mire, yo sé que eso es lo que dice el gobierno de Venezuela, y la verdad que es creíble, puede ser creíble, como puede ser que haya pasado otra cosa, pero lo que sí es seguro que algún sabotaje en el medio hubo, ¿no? Pero escúcheme, usted, tenemos que ser conscientes que estamos sometidos a una guerra económica. Todo aquel que se rebele a los designios del imperio va a ser sometido. Y si nos alineamos al imperio, somos sometidos igual por la miseria y por la deuda. Abramos los ojos de una vez, porque si no, no vamos a agarrar nunca el buen camino. Si creemos que negociando con el enemigo nos va a ir bien, porque nos portamos bien, estamos muy equivocados. Someten al rebelde y también someten al cipayo. Solo algunos privilegiados y ladrones, narcotraficantes, pueden sobrevivir en esto, como pasa en Colombia, que es una vergüenza el presidente actual, que atenta contra su país hermano histórico, bolivariano. Lo saludo. Los dos tienen el mismo padre fundador, Bolívar. Adiós. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Cuando tenemos que empezar a analizar lo que ha pasado en Neuquén, nos encontramos con un dato muy interesante. Río Seco, el candidato peronista, que quedó a 14 puntos de Gutiérrez, el reelecto gobernador del Movimiento Popular Neuquino, en lo que era la boleta plena, es decir, la boleta directa que presentó el Movimiento Popular Neuquino y la que presentó el frente de él, ganó por 3 puntos. O sea, sacó más votos que el gobernador. ¿Pero por qué gana el gobernador? Por las colectoras. Las colectoras de Neuquén recogieron un montón de votos. ¿Y estos votos de dónde eran? Eran los votos que le faltaron a Cambiemos. Cuando Cambiemos empezó a ver que los encuestadores decían que un candidato, no peronista, sino lo presentaban como un candidato kirchnerista, podía ganar, se pusieron muy nerviosos y empezaron a operar desde Buenos Aires para que, en lugar de votarlo a Peche Quiroga, el candidato radical, que era el candidato de Cambiemos, votaran sí o sí al Movimiento Popular Neuquino para evitar, porque ellos se daban cuenta que no podían ganar, que ya habían perdido, entonces para evitar que ganara el otro sector. Lo cierto es que la lectura de esta elección es que las colectoras le aportaron los votos de diferencia, pero a su vez Sovich le sacó el 10% al Movimiento Popular Neuquino, porque sacó esa cantidad de votos. Entonces, ¿cómo es la lectura? Si uno toma el último comicio, se da cuenta que los votos que hicieron que triunfara Cambiemos en las últimas elecciones se pasaron directamente al Movimiento Popular Neuquino. Y evidentemente lo dejaron en soledad al Peche Quiroga, donde las colectoras llevaban a candidatos diputados radicales, candidatos diputados del PRO y demás, pero con la candidatura de Gutiérrez. ¿Está claro? Entonces sumaron 14 puntos de diferencia contra Río Seco, que no quisieron hacer colectoras. El sector que se había puesto a hacer en las colectoras era el PJ. Y la verdad que a veces las colectoras significan que hay que trabajar mucho, ¿no? Porque cuando uno tiene una colectora tiene que trabajar por los candidatos a la colectora y confirmar también que tiene chances y demás. Dijeron, no, no, vamos con un gran frente, todos juntos, sin colectora. El gobernador hizo al revés, habilitó todas las colectoras que le pedían, y muchos que quedaron lastimados, que no pudieron ser candidatos en ese frente, se abrieron en las colectoras, y los que no pudieron ser candidatos en la lista de Cambiemos, también se abrieron, y todos llevaron a Gutiérrez. Y Gutiérrez ganó por 14 puntos. Ellos pensaban que si ganaban, ganaban por 5 puntos. Ganaron por 14. Entonces, la prensa canalla oficialista ayer trató de presentar que había perdido el kirchnerismo porque le había ganado el Movimiento Popular Neuquino. No, perdió por escándalo Cambiemos, que salió tercero. Y perdió por escándalo porque el kirchnerismo, si es que lo quieren poner como kirchnerista a Río Seco, que repito, en todo caso es un peronista, si lo quieren poner como kirchnerista, el kirchnerismo le sacó 10 puntos a Cambiemos. Así que han inventado tratar de mostrar que perdió Cristina, y la embajada norteamericana hizo un tuit que si tuviéramos en un país normal, el ministro de Relaciones Exteriores, cachivache que tenemos de ministro de Relaciones Exteriores, le debería haber preguntado inmediatamente al embajador que dé explicaciones por qué la embajada norteamericana mandó un tuit que decía perdió Cristina. Es intromisión directa en las cuestiones nacionales del embajador de los Estados Unidos, que después dijo, no sabemos lo que pasó. Si ellos no saben que son el centro del espionaje mundial, no saben lo que pasó en la embajada norteamericana, se lo decimos nosotros. Se le fue la mano, muchachos. Se le fue la mano con el tuit. Publicaron, perdió Cristina, para que llegue el informe a los petroleros que hoy se van a reunir en Estados Unidos con el ministro de Hacienda y Economía del gobierno de Macri, es decir, con el empleado del Fondo Monetario Internacional, que va a pedir 30 mil millones de dólares a los petroleros. Es una patraña urgida por la embajada de los Estados Unidos, que desesperados salieron a decir perdió Cristina. Y Cristina no jugó. Y en todo caso, si perdió Cristina, el que perdió y perdió por goleada fue Macri. Así que esto es una gran telaraña, que como decía el oyente anterior, las cuestiones internacionales no hay que dejarlas pasar porque están jugando y están jugando muy fuerte. Y además, con la boleta hubo problemas, y ya en el primer tema de la boleta única uno apretaba un candidato de Unión Ciudadana y salía votado el candidato del gobierno. Se lo anticipamos que esas cosas podían pasar. Imagínense ustedes, ahí estaba garantizado porque se imprimía la boleta, entonces se daba cuenta que lo que uno había votado no era lo que había salido impreso, se podía impugnar. Pero la que quieren hacer acá no hay impugnaciones porque no va impresa. Se vota con la de papel y después se sube a una computadora. Ni quiero pensar, ni quiero imaginar, para decirlo en la jerga popular, el choreo de los muchachos de Cambiemos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 51 minutos pasan de las 6 de la mañana, Enrique. Bueno, se viene la posibilidad de que el IndyCar venga a la Argentina, Miguel. Esto lo se confirmó tras la presentación de la competencia llevada a cabo en San Petersburgo el domingo último, en este caso donde ganó Joseph Newgarden con un Penske y fue escoltado por Scott Dixon, el actual campeón. Allí Mark Miles, quien está a cargo de dirigir la categoría IndyCar, habló de la posibilidad de llegar a la Argentina con esta categoría. Tuvo una reunión con Orlando Terranova. Orlando Terranova es el piloto que participó muchas veces del Rally Dakar, tuvo muy buenas actuaciones el piloto argentino. Además, en nuestro país es el encargado de organizar las competencias de MotoGP en las termas de Río Hondo y también el Superbike, que justamente se presenta en el circuito del Villicún de San Juan, donde está la posibilidad próximamente de que el IndyCar, una categoría internacional muy importante, se presente en la Argentina, lo cual marcaría el retorno del automovilismo internacional a nuestro país con una categoría muy importante, ya que la última presentación de una categoría de este nivel, en este caso el máximo nivel, que fue la Fórmula 1, fue en 1994. Allí se corrió en la Argentina por última vez el Gran Premio de Fórmula 1 y luego no hubo más que presentaciones de categorías menores, como el caso del motociclismo, el Rally Dakar, que es muy importante, pero no una categoría en circuitos cerrados. En este caso, la posibilidad entonces del IndyCar para que se presente en la Argentina próximamente. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Bueno, vamos a recordar que hoy conmemoramos el Día del Escudo Nacional. El escudo de la República Argentina es, junto con la bandera de la nación, el himno nacional argentino y la escarapela, uno de los cuatro símbolos nacionales de la República Argentina. Fue aceptado oficialmente el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea General Constituyente de ese año y aún así se conservan documentos emitidos por la Asamblea que testimonian que antes de conocerse el decreto que aprobara su diseño ya se empleaba el actual escudo, habiéndose utilizado con anterioridad a este el escudo de armas del Virreinato del Río de la Plata. El escudo de la Argentina tiene la forma de una elipse y esa elipse en el eje principal se divide entre el celeste azul claro y plata o argén, el blanco, y por lo tanto se mantienen los colores nacionales. A pesar de la ausencia de sanción legislativa, el hecho de que Manuel Belgrano lo usara como símbolo central del gallardete de las tropas emancipadoras consagró el emblema siendo adoptado por pueblos y gobiernos como símbolo de la nacionalidad argentina. La historiografía oficial considera que la Asamblea del año 13 comisionó al diputado de San Luis, Agustín Donato, para que se encargara de la confección del sello con el cual se autenticaría la documentación del gobierno. El grabado definitivo de tal sello fue realizado por el orfebre Juan de Dios Rivera, quien parece haberse inspirado en un escudo usado por los jacobinos durante la Revolución Francesa. En el AGN, en el Archivo General de la Nación, se halla el decreto

las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. En el centenario de Evita, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La temperatura máxima hoy llegará a 24 grados, el cielo continúa nublado con lluvias y además vientos leves del sector este. Por la tarde-noche el cielo continuará nublado a parcialmente nublado con lluvias y vientos leves del suroeste. Se llama en Venezuela por parte de la oposición a una marcha y continúa oscura toda gran parte del país con saqueos que se producen de noche. Con esos títulos la prensa internacional que está en contra de Maduro titula en casi todas partes del mundo. Se rompió Cambiemos en Córdoba. Negri y Juez van por un lado con otro frente, mientras que el intendente de Córdoba, Mestre, usará el nombre Cambiemos, aunque se lo quieren quitar, y entonces iría con la boleta número 3 de la UCR. Por la crisis de consumo de carne, bajó casi 50%, de acuerdo al último trabajo que se hizo por parte de los que estudian el mercado. El consumo de carne de los argentinos bajó el 50% desde que gobierna Cambiemos y el presidente Macri, que dijo que venía a resolver los temas del consumo en la Argentina. Llegaron varias quejas por el debut de la boleta única electrónica, largas demoras en Neuquén para votar y denuncias de irregularidades y utilización de dispares del sistema que abre la puerta de la tecnología para las grandes elecciones nacionales y pone todo bajo duda. Apretaban el botón que decía que el candidato era uno y la impresión salía con otro candidato. River Plate es el mejor club del mundo, según el Club World Ranking. En realidad, el mejor equipo de fútbol del club River Plate. Porque de clubes puede haber otros que sean mejores, pero como equipo de fútbol. Quedó en el primer puesto de la lista y además Marcelo Gallardo se mantiene en la cima desde hace 3 semanas. Con la presidencia de Daviche, ya River había presentado en aquella época que su equipo era considerado el mejor del mundo. De acuerdo a cómo sacan los promedios, algo similar al sistema de tenis, con una puntuación muy especial. Los títulos de la Supercopa del 2017 y de la Copa Libertadores del 18, ambos triunfos frente a Boca, lo posicionaron. Precisamente el hecho de las últimas 52 semanas es lo que evalúa la publicación del Club World Ranking, que esta semana tienen el más alto de su clasificación al club millonario. El ranking se basa en el sistema de puntuación similar al de la Asociación de Tenistas Profesionales, del ATP, y cada equipo entrenador recibe un puntaje por las victorias que dispone de distintas jerarquías según las competencias que se disputan en nivel que enfrentan y otras calificatorias más que hacen al puntaje. La banda se posicionó en la cima de las posiciones con 14.833 puntos, luego que su actual escolta, el Real Madrid, haya perdido varios puntos en el año y que ayer cambió el técnico Solari. Es así que los de Madrid se encuentran en la segunda posición con 14.559 unidades, mientras que el podio lo comparten Barcelona con 14.338. Además, otros clubes argentinos aparecen en las principales posiciones. Boca está sexto a nivel mundial con 11.059. pero aquí está la gran sorpresa. Defensa y Justicia aparece en el 15º lugar del mundo con el puntaje de 9.460 y Racing en el 17º con 9.213, mientras que Independiente aparece en el 29º con 7.780 y San Lorenzo no figura. Es la hora 7-6 minutos, con esto abrimos la página deportiva. Noche de Copa Libertadores para dos equipos argentinos, 19-15. En la Bombonera, Boca recibe al Deportes Tolima de Colombia, arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Boca con Andrada, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y más, Nández, Marcone, Villa y Tevez, Mauro Zárate y Darío Benedetto. Los 11 del equipo colombiano que dirige Alberto Gamero, con Montero, Quiñones, Arboleda, Mostacilla y Vanguero, Carrascal, Robles, Vázquez y González, Marco Pérez y Omar Albornoz. Esto en lo que tiene que ver con el grupo G. Más tarde en el grupo C va a jugar Godoy Cruz de Mendoza, se presenta en Perú ante el Sporting Cristal que dirige Claudio Vivas, nuestro compatriota, el equipo peruano con Álvarez, Céspedes, Merlo, Reboredo y Madrid, Calcaterra, González, Arce y Herrera, Pacheco y Palacios. Los 11 del equipo mendocino que dirige Lucas Bernardi, Ramírez, Abecasis, Viera, Cardona y Aleo, González, Andrada, Bernardelo, Gutiérrez, Juan Martín, Lucero, El Gato y Santiago, El Morro García. Dirige allí en Brasil Anderson Daronco, desde las 21:30 en el Estadio Nacional de Lima. También va a haber actividad en otros grupos de la Copa Libertadores de América. Por el grupo H, Gremio recibe la visita de Libertad, 21:30 en el Estadio Arena do Gremio. Por el grupo E, hace lo propio Nacional de Uruguay, dirigido por nuestro compatriota Eduardo Domínguez, que recibe al Atlético Mineiro de Brasil. Melgar visita a Palmeiras desde las 19:15 y también en el mismo horario Olimpia de Paraguay, dirigido técnicamente por nuestro compatriota Daniel Garnero, recibe a Universidad Concepción de Chile. En lo que tiene que ver con el básquetbol, sigue ganando San Lorenzo, sigue su marcha imparable en la Liga Nacional. Ayer superó como local a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 87-82. Dar Tucker con 20 puntos fue el destacado en el líder del torneo. Además, en Mar del Plata, Instituto prolongó su racha ganadora, venció a Peñarol de Mar del Plata 76-62. En tanto, para el día de hoy está programado un solo encuentro en Mar del Plata. Van a jugar Quilmes recibiendo a Estudiantes de Concordia. Y en lo que tiene que ver con el tenis, sigue el torneo de Indian Wells, el Master 1000, y hoy se van a presentar dos argentinos. El peque Diego Schwartzman va a enfrentar a Rafael Nadal aproximadamente a las 13 hora local, 17 horas de la Argentina, y más tarde lo van a hacer alrededor de las 20 de nuestro país el azuleño Guido Pella enfrentando al gigante John Isner. Aerolíneas Argentinas paró los vuelos de los Boeing 737 MAX 8 y quedó bajo el análisis de especialistas debido a lo ocurrido en los últimos dos accidentes internacionales que ocurrieron en menos de 6 meses. Se sospecha que los dos accidentes que ocurrieron en ambos siniestros hubo fallas técnicas que precipitaron el desenlace fatal. Hasta el momento no se hizo público ningún peritaje oficial sobre lo sucedido con los aviones de Lyon y de la Ethiopian Airlines, y tampoco hay evidencias de su vínculo directo entre las causas de los dos accidentes. Pese a ello, China y otros países como Indonesia dieron de baja en sus operaciones a los aviones Boeing 737 MAX y la decisión conmovió a la comunidad aeronáutica internacional. Según informaron fuentes de la compañía, las autoridades de Aerolíneas Argentinas todavía no habían definido hasta ayer, pero a última hora decidieron tampoco que realicen vuelos y pararon los 5 naves que se compraron entre mayo del 2017 y el 2018. Los vuelos de esos aviones fueron cancelados porque además los pilotos de Aerolíneas Argentinas se iban a negar a hacer los vuelos hasta que se supiera qué ocurre. Es ahora 7:10 minutos. Nuevo procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner. Fue por los documentos históricos encontrados en el Calafate que pertenecían al Museo Nacional y a la documentación del Archivo Nacional. Cristina Kirchner, quedó procesada sin prisión preventiva por los documentos históricos que se encontraron en su casa del Calafate durante el allanamiento, la causa de los cuadernos que tenía en su poder cuando allanaron la casa de Cristina, encontraron documentos del expresidente Hipólito Yrigoyen y una carta de José de San Martín que le escribió desde Francia a Bernardo O'Higgins en 1835. Bonadío firmó el procesamiento de la expresidenta para que el juez Cristina Kirchner sabía la procedencia de estos documentos y no lo denunció. Es factible concebir que la doctora Cristina Fernández de Kirchner, abogada y exdiputada y senadora nacional y expresidenta del país por dos periodos, pudiera desconocer que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendencia relevante históricamente y que como tales constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile, y sostuvo el juez de la resolución, alguien que no identifica que sustrajo dichos elementos y que la acusada los receptó manteniéndolos en su poder y hasta no haberlos hecho público que los tenía, y sospechando entonces que se robó instrumentos que pertenecían al Estado Nacional. El nuevo procesamiento de Cristina es el séptimo que tiene la expresidenta. Llegan en este momento los pronósticos de la Antártida Argentina de la hora 7. En Buenos Aires 19 grados, 6 décimas, y vamos ya entonces con lo que llega de la Antártida. Va a ser Vicecomodoro Marambio, mañana con tiempo nublado, nevadas intermitentes, la temperatura de las 7 de la mañana 13 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 9 bajo cero. Paz Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, mañana con cielo nublado, nevadas aisladas, temperatura en Esperanza 8 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. Paz Orcada, mañana con nubosidad y precipitaciones, está lloviendo en Orcadas, la temperatura es de 1 grado bajo cero, la máxima será de 1 sobre cero. Paz de San Martín, mañana con tiempo desmejorando, algo nublado el cielo, vientos leves de direcciones variables, para la tarde-noche algo nublado, despejado, vientos leves del norte. En San Martín la temperatura es de 4 grados bajo cero, la máxima será de 0 grados centígrados. Base Belgrano 2, la temperatura actual 13 grados bajo cero, la máxima será de 9 bajo cero, está despejado con vientos del sector sur. Base Carlini para un país de dos continentes, la República Argentina, en la temperatura actual es de 5 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero, está nublado con vientos regulares. En las Malvinas, en poder del pirata inglés, en Puerto Argentino en este momento 6 grados, la máxima será de 8 grados, está inestable y comienza a llover en las Malvinas en cualquier momento. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 14 minutos pasan de la hora 7, Diego. Hoy cumple años el querido Lalo Molina, guitarrero y cantor. Nació el 12 de marzo del 47 en la localidad de 25 de Mayo, provincia de La Pampa. Músico, guitarrista, cantante y compositor, y auténtico referente del folclore pampeano. Santa Rosa La Pampa es su actual lugar de residencia. Se desempeñó siempre como solista o integrando conjuntos folclóricos y sobresalió como cantor y también con sus creaciones musicales, que es otra de sus formas de expresión. Ha realizado trabajos en común con Roberto Giacomuzzi, Juan Carlos Bustrías Ortiz y con mayor frecuencia con Edgar Morisoli. Lalo musicalizó y sacó a la luz nuevamente un ritmo casi en desuso por los folcloristas, La Huella. El primero que compusieron se llamó Huella de Ida y Vuelta, y ese testimonio que va de la mano con Milonga Valla recorrió toda la Argentina como marca registrada del folclore pampeano, donde Roberto Giacomuzzi transmite las sensaciones del desarraigo y el amor a la tierra. Pero la huella tomó el vuelo de los duendes nómades de la canción y los imaginarios personajes con credencial libre para entrar sin permiso en cualquier lugar hace que se escuche en todo el país, y eso es un motivo de orgullo para Molina. Integró los conjuntos Los Ranquelinos y Al Patacal. Es autor también de la música de Epopeya del Riego, con letra de Morisoli, y fue socio fundador de Coarte, una cooperativa de arte ya desaparecida. En el día de su cumpleaños, hoy cumple 72 años, el regalo nos los hace Lalo Molina cantándonos La Pueblerina. Por el Puelén, Puelén será Puelenita, Puelche, Puelchana tal vez, y cómo pasas el tiempo solitario del Puelén, soñando los viejos cuentos de abuelos del Huacagüel. Soñando la quimera de que con el tiempo sé como tu madre y tu tía sirviente en Santa Isabel. Helenita de Puelén, triste, solitaria y vieja, te enterraron anteayer. Una triste cruz de hierro y un corazón de oropel. Es tu huella en este mundo, en el fosal de Puelén. Te enterraron y está bien. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Miguel. Buen día. Con muchos cambios de técnico. A ver, en Almirante, luego de una penosa campaña, se alejó Blas Armando Yunta, un fracaso total de Blas Armando Yunta. Ayer por la mañana asumió Raúl El Pacha Cardoso, el ex jugador de Vélez que está haciendo sus primeras armas, que fue ayudante de campo en algún cuerpo técnico, que estaba dirigiendo al equipo de la Universidad de La Matanza. Es decir que Fabián, el Pepe Castro, presentó la renuncia de Atlanta. En principio los dirigentes no se la aceptaron, lo quisieron convencer para que siga. Fue infructuosa la historia y finalmente renunció. Perdóname, ¿se va porque no cobra o se va por...? No, se va porque venía muy bien el equipo y los últimos partidos, los últimos 5 o 6 partidos, le cayó el nivel, no se dieron los resultados, Él quiere mucho al club y dijo, cuando yo vea que no le estoy haciendo bien a Atlanta, me voy. Igual está ahí. Lo que pasa es que tenía el ascenso directo, el equipo entró en picada y dijo, antes de hacerle mal a Atlanta, me voy. Hablaron con la dupla Orsi Gómez, quieren dirigir el Nacional. Es la segunda vez que la dupla Orsi Gómez, que acaba de irse de Almagro hace poquito, le dice que no a Atlanta. El hincha, el socio, pedía a gritos la vuelta del Tano Pacini, pero bueno, finalmente, Alejandro Orfila no maneja Bragantín, ¿no? Qué raro. Alejandro Orfila es el nuevo técnico de Atlanta. Reitero, lo maneja Bragantín. Bueno, ¿qué maneja el fútbol argentino? Prácticamente lo que tiene que ver con jugadores y técnicos. En su parque estaba Néstor Rapa. Los jugadores no lo querían, parece que se dio cuenta, porque en la última práctica, cuando llegó, le dijo, ¿ustedes tienen algún problema conmigo? Si no quieren, si tienen algún problema conmigo, me voy. Los jugadores le dijeron que sí, fueron sinceros. Por eso agarró el bolsito antes de la práctica y se fue a la casa. Por eso el último partido fue dirigido por la subcomisión de fútbol. Muchos cambios. En Ballester, otro que dio un paso al costado fue el técnico Adrián Pacio, decir que Gabriel Farías y Héctor el Vikingo Santillán van a dar una mano de manera interina, decir que en el Juventud Unida de Gualeguaychú también se fue la dupla Salas de Encisa. Pero no solamente en primera división, aparentemente en todo el fútbol argentino los técnicos no duran nada. Miguel, es un, el banco de suplentes es una silla eléctrica. Y es una picadora de carne. Yo te lo dije hace mucho tiempo y te lo reitero. En el fútbol argentino, ¿sabés cómo se llama tu equipo? Deportivo, ganar siempre. Deportivo, ganar siempre. Te completo el almirante Brown, el Pacha Cardoso, que le decíamos suerte, ¿no? A mí me parece que no era momento para ganar a este almirante Brown. Para Cardoso, que está haciendo sus primeros armas, que va con Marco Galarza como ayudante de campo, y el profe Brian Infran. Y otro que está complicadísimo es el técnico de Chacarita. Decime, ¿cómo están? A ver, en el Nacional, ¿quién está primero? Bueno, déjame buscar de la tabla de posiciones por acá, porque a esta hora... No, te digo porque cambia cada rato, ¿no? Sí, por eso dame porque viste la memoria sí. A esta altura. Sarmiento, porque... Daniel, está primero con 37. Sarmiento de Junín. Claro, uh-huh. Que juega aquí. Bueno, que juega ver, hoy. Espera, Sarmiento. En la B Metropolitana, sí. Espera, ¿en la Metropolitana? Barraca Central. Sí. ¿En la C? Ya te digo, en la C, Argentino de Quilmes es el puntero. Ajá. Con 50 unidades. Bueno, en la primera B, Argentino de Mar. Argentino de Quilmes, un caso exactamente al revés de Defensa y Justicia. Claro. Defensa y Justicia empezó en la D y está haciendo un campañón, y Argentino de Quilmes jugó en primera y llegó a la D. Sí, y en la D, Argentino de Merlo. Miguel, empataron Arsenal y Almagro 0-0. No, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque si te fijas quiénes son los punteros, todos esos punteros han jugado en la categoría inmediata superior. Sí. ¿Sabes a qué voy con esto? A que a veces pierden la categoría, pero son fuertes en la categoría que llegan. No, seguro. Y van y vienen, y van y vienen, ¿no? Y ahora esto, ¿cómo se va a resolver? Porque, ¿cómo quedó el estructurado del campeonato del ascenso? O sea, los promedios no existen más. A partir de la próxima temporada. Por eso. Sí. Entonces no existen más los promedios. Quiere decir que los que ahora queden comprometidos con el promedio zafan el año que viene. Sí. Pero tienen que salir entre los primeros cuatro, porque van a descender cuatro, ¿no? Claro. Miguel, en la Superliga sí van a continuar por ahora los promedios, ¿eh? Sí, porque lo que pasa es que con el invento ese para salvar a los grandes, resulta que se fueron todos los grandes menos Boca. Exactamente. Y lo habían hecho para salvar a Boca. Sí. Increíble, ¿no? Sí, es verdad. Miguel, Arsenal y Almagro empataron 0-0. Ignacia en Jujuy empató 1-1 con los Andes. Agropecuario Argentino de Carlos Casares le ganó 2-0 a Platense. Santa Marina de Tandil le ganó 1-0 a Rafaela. Gran victoria de Ituzaingó, italiano, como visitante ante Ituzaingó, 1-0 en la C. En la D, Argentino de Merlo le ganó 3-1 a Lugano. Real Pilar Fútbol Club empató 1-1 con Muniz. Paraguayo le ganó 2-1 a Atlas. Y por el Federal A, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Independiente de Neuquén. Hoy va a haber dos partidos. Va a haber va a haber poca actividad en el día de hoy, Miguel, un día tranquilo, con pocos partidos, pero bueno, vos fijate que prácticamente todos los días se está jugando. Hoy, 17 horas por la primera C, el Porvenir Cañuelas, y por la B Nacional, 21-40, Independiente Rivadavia, Sarmiento de Junín. Eso lo que tiene que ver con el ascenso, Miguel. Bueno, ¿de San Lorenzo qué Chimento te... Bueno, no, Chimento no. Te voy a decir directamente lo que pasó ayer. La barra. Porque ayer la vieja barra eterna, la vieja guardia, la barra de Poli de los años 80, toda la década del 80 y mediados de los 90, se hizo presente. Mojarra, Luisito Velázquez, Josecito, Miguelito Cañoli, Cascarita, ¿quién te habla? Fue uno. Y no, yo sé que soy periodista y por ahí no tendría que haber concurrido, pero lo que pasó el sábado en Cancha de Boca, Miguel, realmente fue una bofetada y un papelón, y la peor humillación de la historia de San Lorenzo de Almagro. Hay mucha indignación, mucha bronca. Quien te habla fue uno de los que habló con los jugadores, y no me da vergüenza decirlo porque se fue a hablar. Con respeto, estuvieron en el cónclave que duró media hora debajo de la tribuna local. Éramos unos 40-50, pero hablamos los que te nombré. Quien te habla se lo dijo en la cara a Colochini, a Gonzalo Rodríguez, a Torrico y a Blandi. La verdad que lo que pasó en el partido con Boca fue faltarle el respeto a la hinchada, a la historia de San Lorenzo. Se le preguntó si el plantel estaba bien o había algún problema. Colochini dijo que estaba bárbaro. Yo le dije, perdoname, pero no se nota. Se le preguntó si había deuda. Primero Blandi no quiso hablar del tema. Después, sin decirlo, lo reconoció. Se le dijo que igualmente no es justificativo para que no haya actitud, porque no hay actitud adentro de la cancha. Se le dijo que Boca te puede ganar, golear y superar ampliamente, pero no de la manera que se dio el sábado a la noche. Se le preguntó si le estaban haciendo la cama al técnico. Colochini dijo que no. Se le dijo que mucho no se nota, y se le pidió un cambio de actitud para el partido ante Juniors. Se le dijo que respeten la historia de San Lorenzo, que, a ver, no puede ser 13, 14 partidos sin ganar, que vayan para adelante, que patien al arco, que traten de hacer gol. Espera, que dijiste algo clave, que vayan para adelante, si la hinchada cree que están parados. Miguel, vos fijate que ante Boca, medio campo que caminaba, que no corría, vos fijate cómo sigue el primer... Pero por eso, la pregunta es, los hinchas de San Lorenzo piensan que el equipo se paró por algo. ¿Se paró porque hay deuda, se paró porque no quieren al técnico, se paró por todo junto? Por todo junto, Miguel. Porque no quieren al técnico. Salió a hablar el psicólogo. Al psicólogo lo echó Almirón, y el psicólogo dijo, Almirón los putea y los trata mal en las prácticas, por eso no lo quieren. No lo digo yo, lo dijo el psicólogo, que bueno, me parece que como profesional no tendría que haber hablado, pero se le escapó la lengua. Decime, ¿y quién es el responsable del fútbol en San Lorenzo? ¿El responsable del fútbol? Acá los únicos que cortan el bacalao. Porque Tinelli se borró hace rato del fútbol. Sí, pero acá igualmente los que cortan el bacalao son Lamens y Tinelli, que son responsables y culpables. Acá, la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores... Y quiero aclarar, Miguel, porque... Pero cuando te digo quién es el máximo responsable, ¿es el presidente el que pone la cara en el fútbol, o hay una comisión de fútbol, hay un responsable? No, es el presidente Lamens. Es el presidente Lamens, que ayer estaba en la práctica, pero no se acercó. Sí se acercaron Roberto Álvarez, vicepresidente, persona de mi amistad, Marcelo Mazo Simón, estuvo a un costado el manager inexistente, que es el Pipe Romagnoli, como había sido otro manager inexistente, que fue Romeo. Te digo que la reunión estuvo pactada, que estuvo el ok de la dirigencia, que se habló con respeto en todo momento, como se dijo, y que había algunos integrantes del personal de seguridad privada cerca de esta reunión, debajo de la tribuna local, permanentemente ahí, que se desarrolló todo con absoluto respeto, algún grito, alguna palabra de más, ni siquiera algún insulto, pero sí alguien, esto lo tengo que confesar, alguien de los muchachos, cuando nos retirábamos, se le dijo a los muchachos, hoy se vino a hablar, la próxima no sabemos. Eso sí, lo tengo que decir. Pero bueno, lamentablemente, Miguel, la barra actual de San Lorenzo, no sé si es por la cuestión de pesos o qué, no interviene, se le dijo que se lo va a seguir alentando. O sea que la barra actual no participó. En realidad hubo un solo integrante que estuvo a un costado. Para escuchar. Sí, para escuchar. Uh-huh. Un solo integrante que se... El que maneja hoy la barra. Fueron los viejos referentes, digamos. Los viejos referentes de la hinchada de la tribuna con historia en toda la década, o sea, 70, 80 y 90. Un hombre de 81 años. Bueno, tenemos una información de primera mano que seguramente esto lo pueden tomar, algún medio que lo quiera tomar, pero lo que se está viviendo en San Lorenzo me parece que va a ser muy crítico en el próximo partido local, ¿no? Sí, Miguel, Cachito de 81 años. Cachito de 81 años, referente de la vieja tribuna de los 60 y 70 también, le dijo, muchachos, tengo 81 años, hace más de 70 que veo a San Lorenzo y nunca vi nada igual. Bajaron la cabeza en todo momento, Colochini y Blandi. Te puedo asegurar que los que hablaron fueron Colochini y Blandi. Blandi dijo que estaba dolido, Luisito Velázquez le dijo, más que nosotros imposible. Blandi dijo, muchachos, no lo miren como si fuéramos de enfrente, somos de acá. Bueno, pongan la actitud, si son de acá, se le dijo. Te digo que Gonzalo Rodríguez y Torrico fueron dos figuras meramente decorativas, porque no abrieron la boca, solamente hacían algún gesto con la cabeza. En el final, una extensa charla de 30 minutos, se le volvió a pedir que pongan actitud, se le dijo, el técnico tendría que haber estado acá, y todo el plantel, no a ustedes cuatro solos, pues son todos responsables, y se le dijo a Colochini que le digan al técnico que había mucha bronca con el arquero porque en poco tiempo se hizo expulsar dos veces y le sugirieron que no lo ponga más. Por eso, Almirón, que es un mentiroso, que después de todo esto, en la rueda de prensa dijo, en la conferencia de prensa dijo, no, yo no sabía nada. Él dijo, voy a evaluar si lo pongo a Monetti, porque le dijeron, ahora por la tarde, dijo, Monetti va de titular ante Junior. Mirá, Miguel, en el partido ante Junior mañana, si San Lorenzo no gana, no sé qué puede pasar, y está hablado técnico, dirigencia técnico, que si no gana, es el último partido del técnico de San Lorenzo. Te saludo. Un abrazo, Miguel. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Dame algunos si tenés. Felicito, compañero de Renzi, por ser tan peronista y tan argentino, por acordarse los símbolos patrios. ¡Viva Evita! ¡Viva Perón! Rubén de Rafael Castillo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 7:35 a.m. Carbone. El querido Carlitos Dante en el recuerdo. Carlos Dante Testori, su verdadero nombre, nació en el barrio de Boedo el 12 de marzo de 1906 y falleció el 28 de abril del 85. Fue parte de la llamada generación del 40, una brillante promoción de intérpretes, compositores y poetas que alcanzaron en aquel entonces la culminación de un itinerario artístico prestigioso junto a un grupo de auténticos valores juveniles que se iba perfilando, respaldado por relevantes aptitudes para proyectarse a la consagración. Unos y otros configuraron aquella falange tanguera que protagonizó el ciclo más importante del tango canción. Los cabarets y dancing nocturnos, los bailes multitudinarios de los clubes deportivos, la radio, los discos, fueron el vehículo de la gran atracción musical de aquellos inolvidables años 40, y las orquestas y los cantores imponían éxitos, repertorios y afianzaban títulos y nombres que quedaron para siempre. Carlos Tante está entre ellos y logró una excelente carrera profesional que el personalísimo cantor intimista de nuestro tango, que falleció en el 28 de abril del 85, después de una trayectoria excelente, nos dejó montones de éxitos en los discos, desde su debut con la orquesta de Francisco Pracánico, inaugurando el 16 de agosto del 27 el Cine Astral de Corrientes Angosta, actualmente el Teatro Astral. Logró experiencia interpretativa con el pianista y compositor, y después de desvincularse de Pracánico, el primer bandoneonista de la orquesta, Miguel Caló, que se puso de su propia orquesta, se llevó a Carlitos Dante, definitivamente incorporado como profesional del tango. En el 28, Carlos Dante, en el ambiente musical, era el estribillista de la orquesta de Anselmo Aieta, donde había músicos como Juan D'Arienzo y Luis Vizca, y actuaban en el Cine Hindú de la calle Lavalle, y al terminar el contrato de la orquesta con la sala cinematográfica, la empresa Colli di Fiore retuvieron a Carlos Dante y lo incorporaron al debutante e inolvidable orquesta de Pedro Mafia. Carlos Dante debutó en la actividad discográfica con la orquesta de Juan D'Arienzo, que todavía no había tomado la modalidad rítmica violenta y distorsiva y rápida que lo condujo luego a la popularidad, y grabó muchos discos. De allí viajó a Europa con Rafael Canaro y se paseó por París, Madrid, Lisboa, Roma, Atenas, y contaba Dante que al término de su actuación una noche en el Garrón de Montmartre, un boliche de tangos en París del director de orquesta argentino Manuel Pizarro, se le acercó un distinguido caballero y le dijo en correcto castellano: "Lo escuché con mucha atención, es usted un excelente cantor de tangos. No cambie nunca su manera de cantar. Al tango hay que decirlo, no gritarlo". Aquel distinguido caballero era el famoso barítono de la lírica italiana de todas las épocas, Tito Ruffo. Y Carlitos Dante adquirió su reconocido prestigio cantando siempre así, casi a media voz, y todo su largo recorrido artístico y su trayectoria lo hizo de esa manera. Cuando volvió a Buenos Aires, incorporó a la orquesta de Francisco Canaro, y después, mucho tiempo después, se incorporó a la orquesta del Colorado de Ángeles en el 44, reemplazando a Florial Ruiz, quien a su vez iba a reemplazar a Fiorentino en la orquesta de Aníbal Troilo. Es la mejor época tal vez de Carlitos Dante en la orquesta del Colorado de Ángeles. Como decía Aníbal Troilo, el tango, los que gritan no son cantores, son verduleros. El tango hay que cantarlo como barriendo, y Carlos Dante lo cantaba de esa manera, y lo recordamos haciendo uno de sus grandes éxitos, Mocosita. Thank you. sin esperanzas, hastiado de la vida. Solloza en su orfandad el pobre payador, sin hallar un consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada. De su sonido ya no le importa nada, tirado en una cama no hace más que llorar. Y en alguna ocasión solo se escucha esta canción. Mi mocosita, no me dejes morir, volve te ruego que no puedo vivir. Oh, si supieras las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado. Oh, mi mocosita, no seas mala y cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Dormía tranquilo el conventillo, nada turbaba el silencio de la noche. Cuando se oyó sonar allá en la oscuridad el disparo de una bala fatal, corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama. Y se encontraron tirado en una cama, sobre un charco de sangre, al pobre payador. Pero antes de morir, alguien le oyó cantar así. Mi mocosita, no seas mala y cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu verdad. 7:43, 19°6, sigue lloviendo en Buenos Aires. Ustedes saben que la prensa se ocupa mucho, sobre todo la prensa oficialista, de lo que pasa en Venezuela, y el presidente ayer se impactó por lo que pasa en Vietnam y en la India, por pueblos sufridos. La verdad que yo no sé cómo presentar esto. Días pasados, por corte de energía, hubo problemas en el Melchor Romero, en La Plata. Antes había tenido problemas en el Hospital San Martín, y ahora tenemos una información que estamos tratando de chequear, que separaron las cirugías en el Hospital Rossi. El Hospital Rossi, entre otras cosas, hace operaciones de ojo, por falta de sutura, es decir, por no tener elementos mínimos en el quirófano para poder terminar de hacer una operación. Este episodio tiene una gravedad de confirmarse que demuestra el descuido absoluto que tiene el gobierno de Cambiemos por la salud en la Argentina. Por eso hicieron una Secretaría de Salud en lugar de un ministerio. Por eso hicieron la Secretaría de Trabajo en lugar de un ministerio, por eso lo bajaron de categoría, y por eso las obras sociales no dan más, no dan abasto en los gremios para atender a los trabajadores, que además el Estado le tiene apretado el dinero ya de la época de Cristina, 21.000 millones de pesos en aquel momento, que se lo empezaron a dar en cuenta gotas, y cuando hicieron el primer paro se lo cortaron, y las obras sociales sindicales están siendo sostenidas por los gremios. Es decir, los gremios importantes le están poniendo plata a las obras sociales, pero los gremios chicos no lo pueden hacer. Y el estado de la salud privada es absolutamente imposible de pagar porque se ha ido por las nubes. La desidia en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires es muy grave, sin contar esto de que se privilegian a los extranjeros, que hay tours que vienen y hacen atender a gente que viene de países limítrofes y demás, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia. Sin contar todo eso, el hospital público argentino, que es gratuito, absolutamente gratuito, miren lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Chile con los argentinos que tuvieron problemas, además de eso, que es gratuito, tienen problemas que trastocan la realidad y que son problemas empresariales, es decir, las licitaciones donde se la sacan a un grupo, se la ponen a otro grupo, cuánta comisión deja este, cuánta comisión deja el otro. Bueno, lo cierto es que estamos investigando lo que pasó en el Hospital Rossi, que pararon la cirugía, repito, ahí operan de los ojos, entre otras cosas, por falta de suturas. un escándalo, pero María Eugenia Vidal está preocupada por otras cosas, sobre todo por la versión que dice que podría ser la candidata a presidente en lugar de Macri. Por eso Macri ayer salió de cruce y además le pidió públicamente disculpas porque es poco el dinero que le está pasando a la provincia. Repetimos, un estado de crisis por falta de insumos en los hospitales muy grave en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, Miguel. Llamo para plantear un teorema, un simple teorema. Yo en la hipótesis digo, en mi enunciado, que el gobierno está apoyado por un trípode, todos lo sabemos, los Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Todo sostenido por el mercado financiero internacional. En la tesis digo que el gobierno de los Estados Unidos ayer, en una demostración solapada de dominio sobre este gobierno, sobre el gobierno argentino, dijo, perdió Cristina. Entonces, en la demostración, digo, aparentemente, comillas, el gran adversario entonces que tiene el trípode es Cristina Fernández de Kirchner. Fuera del teorema digo, y lo voy a decir siempre y cada vez que pueda entrar al programa, que Unidad Ciudadana sola no gana las próximas elecciones en caso de que haya elecciones. Y sin Unidad Ciudadana no se gana. Esto es, creo que es matemático, más allá de a quién vote y... Totalmente de acuerdo. Y Miguel, déjeme que agregue algo, por favor. Cualquier dirigente con predicamento, puede decir que el límite es Cristina, pero no lo puede decir un pusilánime que no puede llenar una cabina telefónica, Miguel. Nada más que eso. ¿Sabe qué? Ojalá este programa lo esté escuchando el doctor Roberto Labaña. Yo estoy casi convencido que es la próxima salida de la Argentina. Pero le digo al doctor Roberto Labaña que sin Unidad Ciudadana no se suman los puntos, Miguel. No dan los números. Esto es muy simple y es matemático. Y perdón, y me falta agregar algo, digamos que es una controversia que algún día me gustaría discutir con usted y con muchos oyentes del programa. Yo digo que Unidad Ciudadana es una forma de peronismo. Esto es para otro capítulo, Miguel. Un abrazo y hasta mañana. Adiós. ¿Quién está? Estela Sobrisi, Miguel Ángel, ¿me escuchás? Hola. Sí, señora. Mira, yo el sábado estuve trabajando hasta las 7 de la tarde, me fui a una reunión de 300 personas, lo pasé bellísimo. El domingo, como siempre, me desperté 5:45 de la mañana para ir a llevarle a Daniel de Hola Italia un incunable Lluvia del Alma, más el libro de Edita que yo recité, que yo leía permanentemente. Los de Casados con el Campo me decían, cuidado Estela, no lo manches, no lo arruines, es estaban todas, bueno, quedó con Franco Arena en Italia Tricolore, por favor. Te saludo. Que me lo devuelvan, estuve con una depresión terrible. Chao. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola, habla Carlos de Capital Federal de Argentina. No es momento de mostrar a Cristina Fernández de Kirchner como el enemigo del pueblo argentino, por la venganza del menemismo y por la venganza del dualismo, vamos a perder todos los argentinos. Nada más, gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor de Renzi. Habla Fermín de Monte Grande. Bueno, nosotros del pueblo argentino tenemos que dejar de ser cordero y convertirnos un poquito en leones. Tenemos que unirnos para cuando más tardamos, más destruyen el país. Y cada vez somos más esclavos. Saquemos esta mafia que nos gobierna. Liberemos al pueblo. Gracias. Hasta luego, señor de Renzi. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día. Luis de Monte Grande, de Renzi. Mire, yo creo que el que tiene el plan A, B y C es el fondo. Está fracasando el plan A, que es Macri, y el plan B era Massa, también le está fracasando. Se quedan con la baña, es el elegido del fondo, es la baña. Nos van a meter el perro de vuelta. Atrás está la masonería empujando. Pregunten en la Duarte cómo se maneja eso. Así que lamentablemente nos vendieron el obelisco de nuevo. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hoy tiene que abrir el cuadro en San Nicolás, que está lloviendo copiosamente, no sé cómo se la van a arreglar. Hay 500 expositores del agro en San Nicolás hoy, pero está lloviendo en forma torrencial en esa zona. ¿Quién es? Hola. Hable. Alberto de Morón. Mire, al contrario de lo que piensa Víctor, yo digo de que Cristina es piantavoto y por la cámpora y por ella misma. Usted ponga cualquier peronista solo, sin Cristina, y gana Pugafalo. Y ponga a Cristina y ese grupo pierde, porque ella es una mochila de plomo. Esa es mi opinión. Gracias. 7:53 a.m. Sergio Marcosman es el nombre y apellido de Sergio Denis, está muy grave. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Sergio Marcosman. Está bien dicho, ¿no? Diego, así se llama Sergio Denis. Sí, Kaufmann es un apellido alemán, son de ascendencia alemana los padres. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hay una inversión de 200 millones de dólares de los rusos en Mechita. Esto es en la provincia de Buenos Aires, para reactivar talleres ferroviarios para fabricar vagones, hasta locomotoras, dicen los rusos que van a fabricar, en un taller de los tantos que abandonaron los ferrocarriles nuestros, en Bragado. Así que en Mechita los rusos se han quedado con la fabricación de trenes, con una inversión de 200 millones de dólares. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Hay dos heridos en un choque de tres motos a la altura de Ciudadela. El accidente es de choque de las motos. Choque de tres motos en el acceso oeste. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 7:55 a.m. En el centenario de Eva Perón, anticipamos noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el día del Escudo Nacional, resumen de las 8 de la mañana. La máxima en Buenos Aires está estimada en 24 grados y continúa intensa la lluvia. al mediodía en Gastronómicos. Están invitados 52 secretarios generales de sindicatos. Van a almorzar con Roberto Labaña. La posibilidad de que en Córdoba se divida el voto opositor hace que la reelección de Schiaretti sea prácticamente un hecho, con lo que está ocurriendo en la pelea de radicales, Coalición Cívica y, por supuesto, gente del PRO. Preparan un engaño para que se acerquen las elecciones con un alivio en el tarifazo de Cambiemos. De acuerdo a un pedido de la Unión Cívica Radical, hicieron lugar a un reclamo y la factura de gas tendrá un descuento del 20% en invierno. En el verano lo vuelven a cobrar. Es decir, cuando se acerque el momento de votar, quieren que las facturas no hagan tanto ruido. Reiteramos que Aerolíneas Argentinas canceló la utilización de los Boeing, que tuvieron dos accidentes en 6 meses y que la empresa tiene 5 aparatos comprados entre el 2017 y 2018. El primer juicio oral de Cristina podría establecerse para junio, en el momento en que hay que cerrar las listas para las PASO. Iveco suspendió a 900 trabajadores. La fábrica de camiones Iveco confirmó la suspensión de esa cantidad de operarios porque en la localidad cordobesa de Ferreira, que funcionan solo 10 días en marzo, y además que el número de suspensiones es mayor a los 500 y que se esperaba la semana pasada. 900 trabajadores de Iveco están suspendidos en sus tareas y cobrarán el 75% del sueldo. La empresa dijo que llevamos perdido 90.000 afiliados y otros 5.000 están con licencia y jornada. Se referían a los trabajadores de Mata y también de la UON, que están vinculados a las empresas automotores. El papelón que efectuó el gobierno argentino al dejar pasar por alto lo que hizo la embajada norteamericana en abierta intromisión a las cuestiones internas del país, hizo que la propia embajada de la bandera del pijama y las estrellas dijera que no sabemos todavía cómo sucedió, pero estamos investigando. Fue la respuesta oficial de la embajada por el tweet que mandaron diciendo perdió Cristina en Neuquén. La caída de Sergio Denis de 3 metros de altura, la operación a las 23:30 de ayer y el estado de situación complicada en la mañana de hoy hace presagiar que hay que estar muy atento a lo que ocurre en Tucumán. En todo el territorio argentino es la hora 8, la página del deporte. Ya está el cronograma de la fecha 23 del fútbol de primera división, que comienza el viernes a las 19 con Gimnasia y Grima La Plata, Newell's Old Boys de Rosario, y a las 21:10 en Mar del Plata Aldo Civi recibe la visita de Colón de Santa Fe. El sábado 13:15, Vélez en el Amalfitán enfrenta Atlético Tucumán. 15:30 en Santa Fe, Unión Lanús. 17:45 en San Juan, San Martín, Argentinos Juniors. Y a las 20 juega el puntero del campeonato, Racing, recibiendo a Belgrano de Córdoba. El domingo a las 11 de la mañana, el escolta Defensa y Justicia se presenta en Paraná visitando a Patronato. 13:15 en Córdoba, Talleres Tigre. 15:30 en Rosario, Central San Lorenzo. 17:45 en el Monumental River Independiente. Y a las 20 en Tucumán, San Martín frente a Boca Juniors. La fecha se completa el lunes a las 19 con Banfield, Godoy Cruz de Mendoza. Y a las 21:10, Huracán recibe a Estudiantes de La Plata. Cansado de los fracasos, que ha tenido en la temporada, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, decidió echar al argentino Agustín Solari y arreglar hasta el 2022 con el entrenador que más satisfacciones le dio en los últimos tiempos al equipo merengue. Me refiero al francés Zinedine Zidane, que próximamente va a asumir como nuevo técnico del Real Madrid, que ya se prepara para remozar su equipo, y entre los que figuran para incorporarse al conjunto español están el brasileño Neymar y el campeón del mundo con Francia, Kylian Mbappé. Y precisamente en lo que tiene que ver con el fútbol, pero ya en lo que tiene que ver con la Champions League, un choque de campanillas en el día de hoy. Juventus, que busca revertir el 0-2 del partido de ida frente a Atlético de Madrid, recibe al equipo de Diego Simeone. Reiteramos entonces, Juventus debe ganar por 3 goles o más, por supuesto, para poder...